Jordi, se dice en tu última novela que el origen de esta historia está en un artículo de un diario. Entonces, un miembro del equipo, que es muy disciplinado y ha hecho los deberes, ha encontrado un artículo del 13 de abril de 2008 del diario El País que estaba firmado por ti. A ver, ¿dónde está el origen real de esta novela? El origen de la novela está no en ese artículo, sino en la experiencia que produjo ese artículo, que es una experiencia totalmente común, casi vulgar. Estaba comiendo en un pueblo que se llama el Kerforadat, que está al lado de Toloriú, y haciendo la digestión y caminando por ahí, llegamos a los amigos con los que iba y yo a Toloriú, que es un pueblo en la cima del Pirineo, donde no hay absolutamente nada, hay cuatro casas y una parroquia, en donde hay una placa, en donde pone: aquí fue enterrada la princesa Chipahuacin en el año 1500 y tantos, y a mí esto me pareció una llamada casi divina. Está claro que si tú vas un día a un editor y le dices que vas a escribir una novela sobre una hija de Moctezuma, una princesa, que en el siglo XVI acabará en un pequeño pueblo del Pirineo de Lérida, te dice: hombre, Jordi, eso no se lo va a creer nadie. Exactamente, ya tenemos Harry Potter, ¿no? No escribas esas cosas. Y sin embargo, ¿eso ocurrió? Eso ocurrió, claro. La historia, como siempre, nos demuestra que la realidad es bastante más delirante de lo que nos han contado que es, ¿no? Esta historia de esta mujer que vivía en el palacio de Moctezuma, el emperador de México en esa época, que era un palacio, según se sabe por las crónicas de la época, con las paredes cubiertas de plumas de pájaros tropicales, donde había frutas por todos lados, oro, un lujo, bueno, que ya no existe, del que ya no tenemos referente, pues esta pobre mujer, además que vivía en el país del sol, en México, de pronto es, no se sabe bien si secuestrada o seducida por un noble español que se la trae a vivir a la punta del Pirineo, a su baronía. Hablemos un poquito del título, porque es muy importante eso del príncipe que fui. Sí. Porque es verdad que la novela se mueve como en dos momentos históricos. Tenemos lo que ocurre en el siglo XVI, que nos comentabas antes, pero luego tenemos el momento prácticamente presente. Hablamos de los años 60-70 en nuestro país, y ahí el protagonista es otro. Es como el descendiente de toda esa familia, ¿no? Un tipo muy peculiar. El personaje que es en realidad el que mueve la novela es un hijo de un industrial catalán en la Barcelona de los años 50, cuya identidad se le ha escatimado durante toda su infancia. Pero, como todos los guardianes de las grandes dinastías, este joven príncipe, que no lo sabía entonces, tiene a sus guardianes que lo van orientando y le dicen: tú eres el legítimo heredero del emperador Moctezuma en España. Y este muchacho, que era un estudiante de Oxford, sí, de Historia del Arte, que había regresado a Barcelona a hacerse cargo con mucha pereza de los negocios de su padre, que eran hacer latas de sardinas y berberechos, una cosa que le parecía horrible porque era un graduado de Oxford, ve en esto la oportunidad de desarrollar su talento social, que era mucho. Jordi, creo que hace un par de años te autoeditaste en ebook un libro con unas historias que se habían fogueado previamente en un blog. ¿Cómo fue aquella experiencia? Y no sé si aquello te ha servido para algo en relación a esta última novela tuya o nada que ver. Sí, la experiencia fue muy buena porque uno, me di cuenta que los editores son necesarios, y también me di cuenta que el papel está todavía mucho más vivo de lo que creemos, porque el formato electrónico, cuando menos en español, es todavía, bueno, pertenece todavía a un mercado bastante residual que no tiene nada que ver con los tirajes en papel, con los libros en papel, tanto que ahora Pues en algún momento en el año que entra editaré esa novela en papel. Creo que la gente que nos está escuchando ya se habrá dado cuenta que en esta novela van a encontrar mucho humor, mucha parodia. Yo, si incluso me pongo a pensar mal, había veces que estaba leyéndola y pensaba, esto es casi una parodia de estos libros que se dicen ahora de no ficción, de estas novelas de no ficción que se publican hoy en día, porque es muy divertida. Gracias. Sí, porque además es uno de mis misiones. A mí me parece que hay historias que entran mucho mejor por la vía del humor. Esta historia contada de otra manera quizá hubiera sido una historia tediosa de sagas familiares, pero el humor es un ingrediente que hace que la novela vaya teniendo varias explosiones a lo largo de la narración. Y no solamente es una parodia de estos libros que dices, también me parece que es una parodia de la nobleza en particular. El príncipe, nuestro príncipe, no es propiamente un impostor, puesto que es heredero natural, pero sí que comparte la impostura oficial de la nobleza. Y a partir de ahí es que construye de manera muy práctica y objetiva una especie de imperio a partir de todos los beneficios que genera esta posición social. Inmediatamente Franco se entera que hay un noble mexicano descendiente directo del emperador Moctezuma en Barcelona, ¿no? Dando fiestas por ahí, que es un heredero auténtico. Y dando títulos. Y dando títulos a mansalva. Mira ahí la oportunidad para enviar a este embajador, que es propiamente un español como él, pero con nexos mexicanos muy poderosos, y le parece que a lo mejor por ahí puede meter su persona a México, ¿no? Su gobierno. Y en esa conquista, vamos a decir, cultural de América que propone Franco, pues aparece Camilo José Cela también en esta historia. Ni más ni menos. Franco tenía este proyecto de conquistar culturalmente, tal como lo has dicho, Latinoamérica. Y su caballo de batalla era Camilo José Cela, que al parecer se prestaba casi para cualquier cosa que fuera conveniente para sus intereses. Y durante muchos años, Franco fundó el Instituto Iberoamericano en varias ciudades de Latinoamérica, en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires, y Camilo José Cela iba a hacer eventos culturales. Hay que hablar también del narrador, porque hay un narrador especial. Tenemos a un jubilado barcelonés que ha trabajado en una entidad bancaria y que un día se entera de la leyenda de que el tesoro de Moctezuma, pues como que puede estar enterrado por el Pirineo. Yo no te imagino a ti con un detector de metales como algunos otros buscándolo por ahí. No, ni de jubilado de un banco, ¿no? Tampoco. Espero. Bueno, esto es historia pura, está documentado. De hecho, cuando andas trasumando por Tolorio, como yo lo hice varias veces al estar escribiendo esta novela, ves unos alemanes con unos instrumentos buscando el tesoro todavía hoy en el siglo XXI. Mientras leía tu novela me acordaba de otra novela de Rieder Hagar, el autor de Las minas del rey Salomón, que se titula La hija de Moctezuma. Yo no sé si es una novela que tú la conocías o... Sí, la conocía. ¿Sabes que en general, esto ya es una deformación profesional, siempre me han molestado mucho las novelas sobre Moctezuma, las novelas sobre el México prehispánico? Quizá por eso he escrito esta. Ya que la historia juega un papel importante en tu nueva novela, te voy a pedir para nuestros jóvenes espectadores, a los que intentamos ayudarles a que lean más, pues que les recomiendes alguna novela donde la historia también juegue un papel esencial. Sí, además de que es una novela en donde la historia juega un papel muy importante, es quizá la mejor novela que he leído este año. Se llama Peste y cólera y la escribió un escritor francés de nombre Patrick Deville. Y esta es la historia de el descubridor del bacilo de la peste y de la cólera, que hace un viaje al oriente.